Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Oye, brother, ¿por qué te vas tan rápido? Es que me voy en un viaje, brother. ¿Un viaje a dónde? Un viaje a... Electrolandia. Electrolandia, un viaje que te hará alucinar con la mejor música electrónica. Así que agárrate de tu asiento y abróchate el cinturón, que despegamos. Hola, hola, amigo, amiga que nos están sintonizando. Acomódense y disfruten de lo mejor de la música electrónica. Solo aquí en Electrolandia. Y pues bueno, otro fin de semana más, una madrugada deliciosa porque se viene lo mejor de la música electrónica. Antes de comenzar, quiero recordarles visitar nuestra página en Twitter y no se olviden de comentar y pedir su canción favorita @Electrolandia. Ahora sí, acomódense, vayan por algo de beber y prepárense porque arrancamos con nuestra primera canción. Vamos a abrir el programa con un exponente alemán. Él es Sven Vatt con su canción Eléctrica Salsa. Thank you. El alemán Sven Vatt tiene una trayectoria de más de 30 años en la música techno y su hit Eléctrica Salsa es de mediados de los 80, el cual lo catapultó a él y a su carrera hasta ser un DJ muy reconocido hoy en día. Hoy, con más de 50 años, ha fundado varias discográficas, entre ellas la desaparecida HeyQ Coco Recordings. Muchos han bailado con su música y seguirán bailando solo aquí en Electrolandia. Este hombre sí que es todo un veterano de la electrónica, pero así como los años lo llevaron al éxito, gracias a su esfuerzo y dedicación, hoy podemos encontrar a varios talentazos ecuatorianos. Escuchen bien, ecuatorianos que están alcanzando la fama de a poquito en poquito, esforzándose, metiéndole ganas, como el joven Nicola Cruz, uno de los favoritos DJ ecuatorianos hoy por hoy. Y pues en Electrolandia les presentamos su canción Sanación. Thank you. La música de Nicola Cruz invoca los rituales y espacios de su tierra, el Ecuador, nuestra tierrita, un país que es hogar tanto para la cordillera de los Andes como para la selva amazónica. Todo su proyecto se basa en esto, el cual busca influir las fuentes de las muy distintas partes de nuestra naturaleza, nuestra cultura, los rituales, los ritmos y sobre todo la pasión por los paisajes de nuestra tierra. Todo esto ha sido adaptado con un arreglo contemporáneo de esta conexión musical entre presente y pasado, entre lo tradicional y lo moderno. Nació un levantamiento sudamericano explorando la cosmología indígena y afro de la región a través de un delicado tratamiento sonoro para nuestros oídos. Y pues bueno, aquí en Electrolandia nos encanta esta mezcla de culturas. Otra gran exponente ecuatoriana es la guayaquileña Daniela Albán con su canción Special Shoes. Escuchémosla. If I'm not in your top 5, I won't cry. If I'm not in your top 10, we can still be friends. If I'm not in your top 5, I won't cry. If I'm not in your top 10, we can still be friends. If I'm not in your top 5, I won't cry. If I'm not in your top 10, we can still be friends. If I'm not in your top 5, I won't cry. If I'm not in your top 10, we can still be friends. I won't cry. Ready, man? If I'm not in your top 5, I won't cry. I won't cry. Ready, man? If I'm not in your top 5, I won't cry. Único de Danielita Albán está a su vez acompañado del Karate Bicycle. Esperamos que vaya subiendo su fama y que poco a poco alcance el éxito que se merece, ya que talento lo posee de sobra. Y bueno, mis panas, seguimos en Electrolandia. No se olviden de escribirnos @Electrolandia en Twitter para que pidan su canción favorita, que yo seré el encargado de ponérselas. Y pues bueno, ha llegado el momento de presentar a un señor de señores de la música electrónica. Les estoy hablando de David Guetta con su canción Titanium junto a la talentosísima Sia. We'll be right back. Sia es una cantante y compositora australiana muy famosa por canciones como Chandelier, Elastigirl y Titanium, la cual acabamos de escuchar en su colaboración con el famosísimo David Guetta. Definitivamente, una gran voz y un buen DJ son capaces de crear una obra maestra de la música electrónica. Seguimos con más, y esta vez es el turno de Kisoxis y su canción Balumbro en Pucallpa. Kisoxis nació en los Andes ecuatorianos y se crió en los caseríos y montes quiteños. Este proyecto nace del corazón de Daniel Alfredo Rota, músico, artista visual, el cual a muy temprana edad empezó a tocar la viola hasta evolucionar hacia las guitarras,

keep it alive. Sorprende mucho pensar que antes de dedicarse a la música electrónica, la DJ rusa Nina Kravitz trabajó durante 3 años como odontóloga. Hizo el cambio de querer ser odontóloga profesionalmente a dedicarse de lleno a la música, algo que a mi parecer es de valientes. Además de sus pasiones como DJ, creó un sello discográfico para publicar discos de tecno y además apadrinar a los nuevos artistas que, como ella hace una década, buscan hacerse un huequito en la música electrónica. Y pues bueno, es momento de escuchar a un veterano de la electrónica. Él es Lauren Garnier con su canción The Man with the Red Face. Thank you. Lauren Garnier, nacida en Francia hace ya más de 50 años, es ya todo un veterano. Empezó como pinchadiscos en la ciudad inglesa de Manchester, donde entró en contacto con la música electrónica, para después trasladarse a Francia. En todo este proceso, su cultura musical le obligó a explorar distintos sonidos del lugar a donde iba. Además de sus actuaciones en vivo, sus álbumes y su participación en la radio, Lauren Garnier también es compositor para el cine, la televisión y el teatro. Talento lo tiene de sobra y por eso hoy está aquí en Electrolandia. Y bueno, ya estamos llegando a la recta final del programa. Y para terminar como se debe, les traigo a continuación un temazo en manos del famosísimo ya David Guetta y la cantante Nicki Minaj. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl, forever you let it. You ain't never gotta worry, I'm down for you, baby. Best believe that, when you need that, I'll provide that, you will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Cleaning, plus I keep the nana real sweet for your eating. Yes, you be the boss, and yes, I be respecting whatever that you tell me, cause it's pain you be spitting. Oh, best believe that when you need that, I'll provide that, you will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Your came the truth. My screams is the proof. Them other dudes get the dues. So when I speed in the coupe, leaving this interview, it ain't nothing new. I've been f***ing with you. And them niggas ain't taking you. Just tell them to make a you, huh? That's how it be. I come first like debut, huh? So baby, when you need that, give me the word. I'm no good. I'll be bad for my baby. Make sure that he's getting his share. Make sure that his baby take care. Make sure I'm on my toes, on my knees. Keep him, please, rub him down. Be a lady and a freak. Oh. Making my drum like dum dee dee day. Life a dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name like, hey, mama, mama, hey, mama, mama. Banging the drum like dum dee dee day. I know you want it in the worst way. I wanna hear you calling my name like, hey, mama, mama, hey, mama, mama. Qué gran temazo para terminar el programa. De seguro ustedes lo han bailado en las discotecas, ya que David Guetta, con la canción que saque, nos pone a bailar, nos pone a brincar, siempre nos va a poner a disfrutar de lo mejor de su música. Pero bueno, mi gente, ha llegado la hora de despedirme. No se olviden de sintonizar Electrolandia el siguiente fin de semana. Yo soy su amigo Kevin Freire y conmigo será hasta la próxima. Bye. Mucha adrenalina por hoy, ¿verdad? Pues tranquilo, el viaje ha terminado. Por ahora. Te esperamos para otro alucinante viaje con la mejor música electrónica. Esto fue Electrolandia.